Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Se estrena Manuela, la insepulta de Paita en el Teatro Municipal de Caracas. Presidente Nicolás Maduro llega a Azerbaiyán como parte de la gira euroasiática. En el estado Carabobo se realiza el Congreso Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. Cuba y Venezuela acelerarán adopción de tarjetas bancarias rusas MIR. Continúan los conflictos entre los indígenas de Ecuador y su gobierno. Ministro de Turismo anuncia la llegada de turoperadores iraníes al país. Cultura. El día de ayer se realizó el estreno mundial de la obra Manuela, la insepulta de Paita, en el Teatro Municipal de Caracas. El montaje fue dirigido por Miguel Isa y contó con música en vivo de Cumbe y Zarambeque. Bueno, muy contento, fue una experiencia extraordinaria de verdad trabajar con este elenco, que son prácticamente 6 generaciones de actores distintos, desde un chico de 18 hasta una chica de 88. Fue descubrir un personaje como Manuela Sáenz, que yo conocía, digamos, de manera superficial, nunca había profundizado en ese personaje, y cómo me inspiraron ellos mismos desde sus calidades artísticas, interpretativas, desde su sabiduría actoral, cómo me inspiraron para crear esta obra. Esto fue un lienzo en blanco que fuimos pintando poco a poco con la entrega absoluta que ellos tuvieron desde el primer día de ensayo. Y bueno, ya ahora me viene como un guayabo, me viene un guayabo el lunes porque hay muchos otros proyectos, pero esto fue una relación tan, tan hermosa que yo no termino de digerir. Yo creo que la haré la digestión a finales de esta semana, cuando termine la última función en el Alberto de Paz y Mateo, por ahora, porque estoy como en shock. El elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, encabezado por las primeras actrices Aura Rivas, Francis Rueda y María Brito, revivió el primer encuentro del Libertador Simón Bolívar y Manuela Sáenz ante una sala llena. La actriz Irabese Guías nos cuenta su experiencia en el montaje. Todos los viajes que uno hace en el teatro son únicos. Únicos con compañeros distintos, a veces con las mismas compañías, pero con distintas temáticas. Y eso nos hace ser diferentes cada proceso. Pero ir de la mano con un capitán que sabe, que te conduce con pasión, con toda esa sabiduría, así como lo es Miguel Isa, ha sido por demás un viaje feliz, un viaje de reencuentros de compañeros de toda la vida, un viaje disciplinado, conducido por nuestra maestra emérita, que ha sido nuestra monitora de danza, de expresión corporal, con el apoyo de la Compañía Nacional de Teatro siempre, Rufino, Carlos Arroyo, en la producción general, unos compañeros entrañables. Recurrir a la historia como gran recurso para contar esto. Manuela, la insepulta de Paita, seguirá presentándose en el Teatro Alberto de Paz y Mateos los días 17, 18 y 19 de junio a las 3 de la tarde. Las entradas se podrán adquirir en la taquilla del teatro. a 200 años del primer encuentro entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar, la Red de Arte convocó a muñequeras y muñequeros a celebrar el gran acontecimiento en el Museo de Caracas. En el evento se presentaron obras inspiradas en la Caballeresa del Sol, Manuela Sáenz, y el Libertador de América, Simón Bolívar. La profesora e historiadora Gladys Arroyo, presidenta de la Fundación Centro de Estudios de la Ciudad de Caracas, manifestó su agradecimiento a la Fundación por formar parte de la exposición. La exposición estará disponible hasta el próximo jueves 30 de junio. La invitación queda abierta para comunas, consejos comunales y toda la población caraqueña. Son las 12 y 16 minutos. Somos Cultura. En el estado Miranda, los Diablos Danzantes de Yare retomaron este miércoles la festividad y celebraron con tambor, misa, procesión y maracas el Día de Corpus Christi. La tradición arribó a sus 273 años este año. En la iglesia del pueblo de Yare, municipio Simón Bolívar de la entidad, el promesero Alexis Azuaje explicó que este día es un día para rendirle tributo a la sangre de Cristo, al cuerpo de Cristo y a la Santísima Trinidad. Los cofrades y los promeseros rinden culto al Todopoderoso. Se conoce que quienes bailan ante el Altísimo con la máscara de diablo son los que prometieron dar gracias por un favor concedido o por la petición al Santísimo de sanación. Nacionales. Como parte de la gira euroasiática, el presidente Nicolás Maduro arribó este jueves al Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev, ubicado en la ciudad Bakú, capital de la República de Azerbaiyán. El jefe de Estado estuvo acompañado de la primera combatiente Cilia Flores y fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, el Nur Israfil Oglu Mamadov, y el embajador de la Nación Bolivariana en Azerbaiyán, Christopher Martínez. Es la segunda ocasión en la que el mandatario asiste al país bañado por el Mar Caspio, luego de su primera visita de Estado ocurrida el 21 de octubre del 2016, donde se encontró con su par euroasiático, Ilham Aliyev, durante la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se desarrolló en el 2019. La Asamblea Nacional aprobó, por mayoría calificada y en primera discusión, la ley derogatoria de la Orden Francisco Fajardo, la cual busca desactivar instrumentos jurídicos que borran del imaginario colectivo el heroísmo de los antepasados venezolanos. La diputada Nicia Maldonado indicó que la ley está enmarcada en los principios motivacionales del preámbulo de la Constitución Nacional. Además, su creación fue impulsada por la petición del presidente Nicolás Maduro de iniciar un proceso de descolonización. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó que no se puede banalizar la muerte de los antepasados venezolanos. Son las 12 y 19 minutos. Somos Noticia. Las autoridades del Gobierno Nacional, el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo conmemoraron con ofrenda floral y actos culturales el bicentenario del primer encuentro entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz en la ciudad de Quito, Ecuador. El acto, realizado en el Panteón Nacional en Caracas, rindió homenaje a los enamorados y luchadores de la independencia de los pueblos de América. La alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, fue la oradora de orden. En el evento destacó cada una de las gestas históricas por la independencia de la patria que han cumplido 200 años. Además, enalteció a Manuela y Bolívar como personas que reforzaron el espíritu independentista de América. Regionales. En el estado Carabobo se realizó el Congreso Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. Uno de los principales objetivos del evento es garantizar la salida laboral de los jóvenes venezolanos. Uno de ellos es reimpulso de la gran misión Chamba Juvenil, donde bueno, la incorporación de nuestros jóvenes al primer empleo en cada una de las instituciones, tanto públicas y privadas, yo creo que es súper importante, donde se le tome aún más a la juventud, donde se le dé este voto de confianza de las empresas privadas para que puedan ser ellos un impulso en estos espacios. En el Congreso se instalaron mesas de trabajo que serán replicadas en los 14 municipios de la región. Otro de los temas abordados fue la creación de una legislación que ampare a la juventud y que les permita ingresar en el campo laboral de manera segura. El Estado Mayor de la Juventud de la entidad se instaló en el estado Apure, con más de 3.200 jóvenes pertenecientes a los diferentes movimientos juveniles en vanguardia. El objetivo es avanzar en materia política, social y productiva. César Pérez, jefe del Estado Mayor de la Juventud de Apure, ofreció unas declaraciones al respecto. Estamos en la instalación del Estado Mayor de la Juventud Apureña, hoy 16 de junio, donde están conviviendo todos los sectores y movimientos juveniles del Estado Bolivariano de Apure, donde juntos vamos a construir propuestas en este Estado Mayor. Una de las tareas del presidente Nicolás Maduro es la activación de la juventud en 1x10 de buen gobierno. Cuál sea la orientación de nuestro gobernador Eduardo Piñate, nos encontramos con más de 30 movimientos juveniles que conforman este Estado Mayor, con la juventud que trabaja, la juventud que estudia y la juventud que no le falla al presidente Nicolás Maduro. También decirle a nuestro pueblo apureño que el 19 al 21 de junio estaremos en la ciudad de Caracas celebrando el 5º aniversario de la gran misión Chamba Juvenil. Una juventud que desde ahorita se va a las calles, a las comunidades, a captar a la juventud que está allá, que piensa distinto. Una juventud que el presidente Nicolás Maduro nos ha mandado a atender desde las comunidades, de los barrios, los liceos y las escuelas. En las mesas de trabajo realizadas, se buscó elevar propuestas dirigidas a unir las misiones y grandes misiones en un solo ente rector. Son las 12 y 23 minutos. Economía. Durante la 25ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, representantes de los bancos centrales de Cuba y Venezuela acordaron acelerar las gestiones para el uso de las tarjetas bancarias rusas MIR en sus países, con el propósito de hacer frente al bloqueo y buscar nuevas alternativas en los sistemas de pago. En este espacio se analizan los sistemas de pago a través de medios digitales, sobre todo desde el contexto de sanciones, y en el cual Rusia está adquiriendo experiencia para sortear el bloqueo impuesto por Estados Unidos, relacionados al sistema de transferencia de dinero SWIFT. La intención es adoptar un mecanismo de pago de tarjetas diferente a las hegemónicas Visa y Mastercard, así como emprender la desdolarización de sus mecanismos financieros de cooperación. El Banco Central de Venezuela dio a conocer la posibilidad de solicitar puntos de venta desde su página web. Dicha solicitud podrá ser realizada por personas naturales y jurídicas. Desde su portal web se puso a disposición un formulario digital con el cual los solicitantes podrán registrar sus datos para ser contactados por un asesor de negocios. Una vez contactado por los asesores de negocios del BDB, el interesado recibirá apoyo en el proceso de adquisición del equipo de su preferencia en una amplia gama de modelos. Noticias del Alba. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó una comparecencia a propósito de la situación electroenergética del país. Durante su intervención, dijo que el compromiso recaía en el trabajo y en la entrega de resultados, además de buscar estabilizar la situación durante la etapa del verano. Llamó a que los análisis realizados durante estos meses de contingencia permitan trazar estrategias que den mayor estabilidad en el funcionamiento del sistema electroenergético nacional. Son las 12 y 26 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El día de ayer, el asesor principal del ministro iraní de Exteriores para Asuntos Políticos Especiales, Ali Asghar Haji, declaró que las sanciones contra Siria debían levantarse sin ninguna condición política o discriminatoria. Estas declaraciones las realizó en una reunión con la delegación de la ONU, encabezada por Robert Dunn, responsable de Asuntos Políticos del enviado especial de la ONU para Siria. Durante el encuentro, llevado a cabo en la ciudad Nur-Sultán, capital de Kazajstán, como parte de la 18ª ronda de reuniones sobre Siria, se abordaron los últimos acontecimientos del país, la solución política de la crisis, su aspecto humanitario y el Comité Constitucional. Son las 12 y 27 minutos. El ministro de Salud del gobierno de Argentina, Fernán Quirós, informó que el uso de mascarilla en ambientes cerrados dentro de la ciudad de Buenos Aires dejó de ser obligatorio desde el 16 de junio. A su vez, afirmó que la ciudad de Buenos Aires registra más de 14 días con un descenso sistemático de los casos del COVID-19, de manera que esta cuarta ola de la variante Omicron está complementando su recorrido. De igual manera, el ministro de Salud recomendó el uso del tapabocas en los interiores mal ventilados. Somos periodismo. Turismo. El ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, informó la llegada de 23 turoperadoras de Irán el pasado lunes, como parte de las acciones para promover el turismo integral entre ambas naciones. A través de su cuenta en Twitter, el ministro precisó que los turoperadores llegan al país para cumplir con el programa de implementación en cooperación turística entre el MINTUR y el Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de la República Islámica de Irán 2021-2023. Por otro lado, el vicepresidente territorial en el estado Nueva Esparta, José Gregorio Vielma Mora, confirmó la llegada de los turoperadores a través de su cuenta en Twitter. También ratificó que el presidente Nicolás Maduro continúa trabajando para posicionar a Venezuela en el mundo. Son las 12 y 29 minutos. El INSES y Avecintel, organización gremial de hoteles con categoría 5 estrellas de Venezuela, afianzaron los convenios para fortalecer el sector turismo en el territorio nacional. La información se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del INSES, en donde destacan que mediante esta alianza se busca lograr un plan de formación integral y de producción en las áreas de formación, producción, innovación y gestión para el fortalecimiento del sector turístico en el país. El 7 de junio del presente año, el INSES realizó la certificación de saberes en los diversos oficios a los trabajadores de Flamuco, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo.